Bueno, en principio hay, oficialmente se ha iniciado el relevamiento territorial, hemos logrado conformar los equipos, después de 10 años hemos vuelto a poner en marcha el relevamiento territorial de la 26160, en la provincia de Río Negro, una de las pocas provincias donde está funcionando el relevamiento territorial con participación de la organización. De los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche tehuelche, y bueno, la semana pasada ha dado comienzo oficialmente en la zona valle, en una carpeta que se había iniciado ya hace algunos años y que tenía que cerrarse con algunos puntos. Llamamos a las comunidades a este tabún porque como organización vamos a dar esta noticia, vamos a ver que hemos decidido también trabajar en las comunidades, en el relevamiento con las comunidades que estén en conflicto territorial como prioridad, y después, bueno, de marcar por dónde se va a continuar este relevamiento. Por supuesto que hay otros temas a tratar que tienen que ver también con algunos conflictos intercomunitarios, y bueno, eso también es parte de algo que pensamos abordar. En función de la cantidad de comunidades y que, bueno, desde nuestra perspectiva cultural, eso debe ser charlado en la organización, escuchar a los mayores, escucharnos las comunidades y, bueno, quizás no llegar a una determinación en principio, pero bueno, sí ir planteando algunas cuestiones que hacen al territorio, el uso, me parece que también seguramente va a salir título comunitario, relación con el gobierno nacional, un marco político en el cual se están desarrollando hoy los conflictos en Río Negro, así que va a ser variado el tema, pero puntualmente vamos a abordar un día algunos conflictos territoriales que hay, y después mucho del relevamiento de la 26160, que felizmente ha comenzado después de 10 años, se ha reiniciado, y para nosotros me parece que tenemos que charlar con todas las comunidades porque, bueno, es algo que compete a ellas, que se tienen que tomar decisiones con respecto a eso y, bueno, trabajar en eso mucho, ¿no? Te iba a preguntar justamente, Orlando, sobre ese tema que vos mencionaste y que está relacionado con el otorgamiento de títulos comunitarios para las comunidades. ¿Eso ya está resuelto legalmente? No está resuelto legalmente, porque el problema territorial no está resuelto. Si usted me pregunta a mí la opinión al respecto, me parece que el título comunitario es muy necesario. Claro. Pero mucho más necesaria es la discusión territorial, ¿no? Porque es cierto que el título comunitario es necesario para muchas comunidades que hoy tienen territorio, que tienen un relevamiento, pero hay muchas de las comunidades que no tienen territorio, que han perdido territorio y que en todo caso la discusión más profunda sería el territorio. Claro. En relación a esta dificultad de acceso al territorio, ¿no? Me parece que es también necesario tratar. Eso me parece que la próxima agenda del gobierno nacional con respecto a esto tiene que ser el avance de la discusión territorial. Me parece que en ese sentido la Argentina tiene muy poca discusión, no se plantea un genocidio como fundante y eso también lleva a la dificultad de entendimiento entre los pueblos. El eje territorial es algo que atraviesa la sociedad y que no somos nosotros los pueblos originarios los únicos afectados en esta cuestión. Ahora, que esa es una discusión que en la agenda política de la actualidad no está presente, que nosotros como organización política comunitaria estamos planteando, ¿no? Claro, no, yo lo decía en orden a que ya hay por lo menos 60 comunidades que han sido relevadas y que a lo mejor ya podrían recibir ese título, ¿no? ¿Dónde está la traba? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se otorgan esos títulos? Y nosotros hemos estado avanzando porque la ley 26160 da un marco a nivel nacional, igual que la 23.302, pero en la de Río Negro está la 22.87, que es una ley anterior y de avanzada, y que también nosotros lo hemos planteado en nuestras charlas que tenemos mensuales con el gobierno de la provincia de Río Negro a través del Ministerio de Gobierno, ¿no? La dificultad está en la Fiscalía de Estado o en trabajar, en reglamentar primero cómo va a ser el título comunitario, y es una, hay un, yo entiendo que falta decisión política, porque las comunidades están muchas relevadas, tienen el territorio, entienden lo comunitario, y lo que hay es una dificultad en poder generar ese marco legal, y que tiene que ver con la decisión política. Me parece que ahí hay una traba que pasa por ahí, ¿no? Pero pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso también, nos interesa mucho, hay un proyecto nacional que se ha estado trabajando, pero reitero, a veces si nosotros como organización nos conformáramos con el título comunitario, eso cerraría mucho sentido para algunas comunidades, pero a otras las dejaría muy afuera, y por eso reitero, insisto, en que la discusión de la distribución, la entrega de tierras aptas, que no ha sucedido nunca en la Argentina, tiene que darse esa discusión. Por eso nosotros fuertemente lo estamos planteando dentro de un marco de campaña política a nivel nacional, que ninguna agenda política incorpora el territorio como eje de discusión, ¿no? Social. Es un genocidio fundante del Estado. Me parece que en ese sentido hay muchas discusiones pendientes en la Argentina. Lo hemos planteado la semana pasada, al cumplirse 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado, donde nosotros expresamos que Santiago Maldonado es el emergente de un conflicto territorial, que no desapareció Santiago Maldonado tomando sol en el río, sino que estaba en un territorio en conflicto con Benetton, y ese es el eje central, porque si la sociedad solo se encarga de hacerse cargo al Estado por esa cuestión de la desaparición, y yo creo que sí tiene mucho que ver, y no cerramos sentido sobre lo que realmente pasó. Y la verdad es que el eje central de la discusión fue el territorio en disputa con Benetton y con el Estado. ¿Y cómo está nosotros queremos que la sociedad se haga cargo de eso también, ¿no? Me parece que eso también es imprescindible para plantearlo, ¿no? ¿Y cómo está esa situación en este momento en la provincia de Río Negro? ¿Hay territorios en peligro de que sean apropiados por empresas privadas? ¿Cómo está la situación en este momento en la provincia? Sí, nosotros tenemos muchos conflictos territoriales con empresas, con el mismo Estado. Así que por eso para nosotros es importante también el inicio del relevamiento territorial. En la zona del Alto Valle nomás tenemos 4 comunidades con orden de desalojo. Entonces, no es poca cosa, ¿eh? Si nosotros como organización política del pueblo mapuche no discutimos o no ponemos atención a esa cuestión, vamos a seguir en los próximos 50 o 60 años siendo un pueblo sin territorio. Por eso nosotros es importante discutir el territorio. Sin duda. Y atendemos a esa cuestión. Entonces, yo le puedo dar el ejemplo del Alto Valle, donde tenemos 4 comunidades con conflictos, pero en la zona sur, aún con comisionados de fomento, aún con privados, aún con empresas. La zona andina es un eje muy muy fuerte de conflicto, porque están avanzando las empresas, están vendiendo tierra, se están entregando títulos ahí, y entonces hay una dificultad nosotros en avanzar en esa discusión. Que el inicio de la 26160 da un paraguas legal, ¿no? Que nosotros no tenemos que empezar a trabajar fuertemente, no descuidando la otra discusión más central. Ahí me parece que sigue siendo también para las comunidades un problema muy fuerte, ¿no? Más allá que también es cierto que no hay acompañamiento en la producción, en el sostenimiento de esa territorialidad, ¿no? Me parece que ahí faltan políticas públicas nacionales y provinciales para sostener fuertemente la producción de ese territorio, ¿no? Entonces, sin duda, eso también hace a una reparación histórica, entiendo yo, de un genocidio que se ha perpetrado y que se sigue perpetrando, pero que también es parte de una política pública que tiene que llegar al territorio. Así es, Orlando. Discusión de territorio y políticas públicas para el sostenimiento territorial son ejes que nosotros tenemos que avanzar en la discusión política. Bueno, Orlando, por último, preguntarte, porque está haciendo mucho frío, particularmente en la línea sur, ha nevado mucho. Plan calor. Preguntamos al gobierno de la provincia y dice, va todo bien, todo ok, nadie tiene frío en la línea sur, las comunidades mapuches están siendo asistidas como corresponde. Esto nos dicen desde el gobierno. ¿Qué dicen ustedes? Están siendo atendidas, es cierto. Hay dificultades en algunas zonas, propio también del acceso por estas últimas nevadas y el frío, ¿no? Pero bueno, son eventualidades que nosotros estamos sobre esa cuestión, estamos reclamando algunos pedidos, pero bueno, básicamente hay que poner un poco de voluntad y un poco de trabajo comunitario también para poder hacer efectivo, ¿no? Eso. El Estado tiene una responsabilidad ahí que tiene que cumplir, que hay falencias, siempre hubieron falencias, pero bueno. ¿Sabés qué nos dicen cuando llamamos a las comunidades? De que falta leña, de que las garrafas no alcanzan. Siempre falta leña. Bueno, la política indígena no puede ser la garrafa. Yo insisto con eso, que a veces se transparenta una política de bienestar con las garrafas, con el garrafón, que no ha llegado a todo el territorio, pero que tampoco implica una política indígena. El plan calor o esos planes son ayudas que necesita la gente que está en el territorio, pero que definitivamente de ninguna manera es un plan, es una política indígena. Sí tiene dificultades en llegar al territorio, siempre ha pasado, nosotros estamos atentos siempre, sobre todo con la gente de con la línea sur, ahí que está Martina en la presidencia del CODESI, siempre atenta a estas cuestiones, y bueno, ha elevado los pedidos que hemos derivado al gobierno de la provincia para garantizar ese acceso, ¿no? Bueno. Las dificultades siempre del Estado son históricas. Me parece que por ahí hay que pensar en llegar antes, pero bueno, son cosas que se tienen que ir articulando también, ¿no? Me parece que ahí hay responsabilidad del gobierno en estas cuestiones, que a veces deja hasta el final y después se complica, ¿no? Así es. Porque cuando empieza a llover y a pegar y los territorios, la acción del territorio se dificulta, por los caminos estamos esa es la realidad también, ¿no? Claro. Bueno, Orlando, agradecido con vos por el contacto. Que salga un lindo parlamento, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un abrazo y ya estaremos llegando con las conclusiones de ese parlamento y lo haremos público y bueno, esperamos tener una buena conversa en esos días y que las conclusiones se conozcan también para la sociedad. Claro que sí. Las comunidades, para las que no son comunidades también, que tengan en cuenta las discusiones que estamos llevando adelante nosotros.